Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. Hemos podido arrancar después de un pequeño problemilla que nos ha mantenido unos segundos en silencio, pero aquí estamos, aquí fuertes, Gelves en la Onda, que no para, llueva, nieve, haga frío, haga calor. Juntitos a través del 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Hoy es martes, es 22 de junio del 2021. Hoy encontraremos los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 29 grados de máxima y los 15 de mínima. Y te voy a contar lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Bueno, pues enseguida vamos a irnos hasta San Juan de Alfarache. Ahí tenemos a su alcalde, a Fernando Zamora, con el que hablaremos enseguida sobre... Bueno, que se han inventado para celebrar la Feria de San Juan, que tendría que ser en esta semana. Recordemos que este 24, jueves, es la noche de San Juan. Bueno, pues vamos a hablar con el alcalde de San Juan dentro de un ratito. Tendremos nuestro informativo local y diario. En la segunda hora tendremos Otro Mundo es Posible con nuestra compañera María José Rodríguez. Y también en Plata Fondo con nuestra compañera Almudena Ranz. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Gelves en la Onda. Gelves en la Onda con Irra Jiménez. Vamos a preparar un poco todo esto para recibir al alcalde, aunque creo que va a hacerlo desde su despacho de San Juan de Alfarache, pero siempre hay que ser buen anfitrión. Y mientras nos vamos a quedar con Charango, Amparanoia y Muerdo. Esto se llama Bendita Vida. Mucho amor para Charango. Te queman las dudas. Hemos venido a equivocarnos. Nunca lo olvides, corazón. Que todos los problemas serán aprendizajes. Quizás verán nacer poemas. Quizás caminos para amar mejor. Lo que tenga que ser llegará. Los miedos son muros que saltar. Cuando te duela el mundo, aquí puedes llorar. Bendita la vida, bendita la vida. Que la pena se vuelva canción. Que el dolor siempre flore en el corazón. Bendita la vida, bendita la vida. Sabemos antes de empezar que este corazón loco nos va a hacer llorar. Oye, ¿sabes qué? No puedo entender. Vivo en un mundo que no deja de morder. Siempre a espaldas de la tierra. Todo aquello libre encierra un mundo triste, corazón. Exprésate, revélate, no compres su tiempo. No cedas al silencio, no escojas su control. No, no. Si te tiemblan las manos, oh, oh, oh. Si te queman las dudas, oh, oh, oh. Hemos venido a equivocarnos. Nunca lo olvides, corazón. ¡Échale limón! Que todos los problemas, oh, serán aprendizaje. Oh, quizá verán hacer poemas. Quizá camino para amar mejor. Lo que tenga que ser llegará. Los miedos son muros que saltar. Cuando te duela el mundo, aquí puedes. Siempre flores en el corazón, bendita.

Disfruta de Ahora Radio estés donde estés. Entra en www.ahoraradiogelves.com. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Estamos intentando hablar con el alcalde de San Juan de Alnafarache. Aquí no lo encontramos, ¿eh? Estamos intentando ahí a ver si conseguimos charlar con él. Ha tenido que surgir algo de última hora, si no Fernando Zamora estaría ya hablando con nosotros. Bueno, vamos a quedarnos con Onasco y a ver si lo encontramos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, con ganas de aire. De calle, de gente. De aleo. ¡Qué vaya añito que hemos pasado, hijo! Que resulta que llegaron esos años tan redondos que pensábamos que iban a ser un cambio para bien o para igual. Seguramente sería lo mejor. Y de pronto y de repente, 2020. Dices que no puedes más y yo te entiendo. Parece que sentimos lo mismo. Malditos tiempos. Te mueve el aire, a mí la calma. Si a ti te fluye el deseo que a mí me mata. Sabes que no tengo nada que darte que no sea verdad. Es tontería y no tengo tiempo. Vámonos, vámonos. Llega lo bueno. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, lo estoy sintiendo. Vámonos, vámonos.

raise a toast. Enjoy the show. We have believed. El tema se llama Believers. Vamos a intentar, a ver, nos vamos con el informativo, a ver si después conseguimos hablar con el alcalde de San Juan de Alfarache, que ha desaparecido. A ver, que ha desaparecido, que no nos ha pillado el teléfono y eso que estábamos citados con él. No te entiendo mal. Venga, vámonos con las noticias aquí en Helmes en la Onda. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias en Ahora Radio. Mañana, miércoles 23 de junio, Helmes será sede de una acción formativa organizada por ProDeTour. Se trata de una jornada denominada Aprender a Emprender. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes conozcamos la actualidad de nuestro municipio y de la comarca en titulares. Hermandad de la Veracruz de Helmes apuesta por la agrupación musical Ecijana para su próxima salida procesional del Viernes de Dolores. Recogida presencial de inscripciones para la Escuela de Verano Municipal 2021. El alumnado del taller de Radio Mayores en la Onda realiza sus prácticas en Ahora Radio. UNICEF reconoce oficialmente a Helmes como una ciudad amiga de la infancia. Inaugurada la exposición Lesbianas en la Historia en el Ayuntamiento. La vacunación contra el COVID-19 se centra esta semana en personas de 36 a 49 años. Como adelantábamos en la noticia de portada, la Delegación de Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Helmes informa que mañana miércoles 23 de junio Helmes será sede de una acción formativa organizada por ProDeTour, que es la sociedad instrumental de la Diputación de Sevilla, también la Asociación de Mujeres Empresarias Sevillanas y el propio Ayuntamiento de Helmes. Se trata de una jornada denominada Aprender a Emprender, que se celebra entre las 10 de la mañana y la 1 y media del mediodía en la Casa Consistorial. Este evento será de carácter presencial, ya que las instalaciones elegidas permiten ofrecer las máximas condiciones de seguridad. Además, se cuenta con una empresa especializada para asegurar que se cumplen estrictamente las medidas de seguridad y prevención frente a la COVID-19. La Hermandad de la Veracruz de Helmes ha alcanzado un acuerdo con la agrupación musical Ecijana para que esta formación musical sevillana acompañe a Nuestra Señora de los Dolores en su soledad en su salida procesional del próximo Viernes de Dolores. El acuerdo supone una clara apuesta por una de las formaciones musicales señeras de la provincia de Sevilla y del mundo cofrade, que redundará en un éxito incontestable. Conviene recordar que en mayo del 2020 el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, firmaba el decreto de elección de la Hermandad y Cofradía de los Nazarenos del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de los Dolores en su soledad. La nueva hermandad tiene su sede canónica en la parroquia de Santa María de Gracia, su director espiritual es el sacerdote José Manuel Guisasola y hace estación de penitencia cada Viernes de Dolores. La Escuela de Verano Municipal, promovida por el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Helmes, ofrece un servicio de recogida presencial de inscripciones. Lo hará este miércoles 23 de junio entre las 12 y media del mediodía y las 2 de la tarde. Además, este mismo día, en horario de tarde, la escuela convoca una reunión informativa y organizativa para las personas usuarias. La cita tendrá lugar a las 6 y media de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, también de manera presencial y guardando todas las medidas de seguridad frente al COVID-19. Los 15 alumnos y alumnas del taller de Radio Mayores en la Onda, que se viene desarrollando en nuestra localidad desde el pasado 7 de junio, visitaron el pasado jueves las instalaciones de nuestra emisora municipal, de Ahora Radio, en la 88.6 FM, para realizar su última clase de carácter práctico. Tiene más datos sobre esta noticia nuestra compañera María José Rodríguez. Aunque ya habían desarrollado sus clases teóricas y prácticas en el Hogar del Pensionista, entidad colaboradora de la iniciativa, los estudios de la emisora reúnen mejores condiciones técnicas para poder llevar a cabo sus últimos trabajos. Este taller ha sido promovido por la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Radio y Televisión de Andalucía, EMARTV, y la Fundación La Caixa, en colaboración con el Ayuntamiento de Helmes, a través de las Delegaciones de Bienestar Social y Comunicación.

Te esperamos en la calle Exposición número 12 en el Polígono Pisa. Búscanos también en Facebook y en Instagram. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Nos vamos con las noticias de la comarca. Durante esta semana se continúa inmunizando a los actuales grupos de vacunación. Estos son los de 36 a 49 años. Y además se intensifica la recaptación de personas mayores de 50 años que aún no estén vacunadas. Además, en estos días se continúa abordando el adelanto de la segunda dosis de AstraZeneca, que ha pasado de 12 a 10 semanas. Por tanto, en esta semana la vacunación se centra en la consolidación de estos grupos y no se ampliarán nuevas franjas de edad. La Consejería de Salud y Familias recuerda que aquellas personas, tanto mayores como menores de 60 años, que ya hayan recibido la primera dosis de AstraZeneca, que tenían asignada cita para completar la pauta de vacunación, recibirán un SMS o llamada telefónica para adelantar a las 10 semanas en la medida de lo posible, comenzando el cambio de cita por las personas que tienen más de 60 años y continuando progresivamente con los de menor edad. La vacunación contra el coronavirus avanza progresivamente y actualmente se está realizando ya en la población de 36 a 49 años. Desde la semana pasada están abiertas las agendas para autocita en estos grupos de edad. Las citas están supeditadas a la disponibilidad de las dosis y a la programación realizada por los propios distritos y áreas sanitarias, que también están llamando o citando mediante SMS a la población pendiente de vacunar. La petición de cita para la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 puede hacerse directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud, mediante Clic Salud, a través de la aplicación móvil de Salud Responde y al teléfono 95 554 5060, y también en cada centro de salud, preferiblemente por teléfono. En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis, se facilita en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada por su centro sanitario. Esta semana Andalucía ha recibido 716.840 dosis, de las cuales 540.540 son de Pfizer, 69.500 de Moderna, 91.300 de AstraZeneca y 23.500 de Janssen. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 29 grados de máxima y los 15 de mínima. Prácticamente llegamos al final de este informativo. Resumimos de nuevo las noticias en titulares. La hermandad de la Veracruz de Gelves apuesta por la agrupación musical Ecijana para su próxima salida procesional del Viernes de Dolores. Recogida presencial de inscripciones para la Escuela de Verano Municipal 2021. El alumnado del taller de Radio Mayores en la Onda realiza sus prácticas en Ahora Radio. UNICEF reconoce oficialmente a Gelves como una ciudad amiga de la infancia. Inaugurada la exposición Lesbianas en la Historia en el Ayuntamiento. La vacunación contra el COVID-19 se centra esta semana en personas de 36 a 49 años. Y hasta aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Pues continuamos aquí en Gelves en la Onda y bueno, pues hemos encontrado al alcalde de San Juan de Albarache, que no lo encontrábamos, a Fernando Zamora, que lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Fernando, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Y disculparme porque acabo de terminar también una reunión de coordinación de Policía Local con Policía Nacional para los eventos que vamos a tener durante estas fiestas patronales. Claro, así es, no. Y inmediatamente, bueno, pues me he puesto en contacto con vosotros, sí, porque siempre es un placer para hablar para la radio amiga del pueblo vecino de Jerez. Sí, bueno, entendíamos que bueno, estaba claro que ocurría algo, porque bueno, Fernando, siempre que le avisamos o que tenemos la intención de charlar con él, está ahí el primero, o sea que era una cosa que entendíamos que podía ocurrir, y más en estos tiempos. Estamos a punto, esta era supuestamente la semana grande, las ferias y fiestas patronales de San Juan de Alfarache. Recordemos que el jueves es día 24, la noche de San Juan, y bueno, en el Ayuntamiento de San Juan se han reinventado un poco para poder celebrar de otra manera estas fiestas patronales. Fernando, ¿qué es lo que habéis organizado? Bueno, pues también como seguimos en pandemia, aunque también hay que decirlo que el ritmo de vacunación va bastante bien, compartimos también el centro de vacunación San Juan Ingelbe en el Polideportivo Primero de Mayo, pero es verdad que todavía no se pueden hacer grandes eventos donde la masificación de las personas podría poner en riesgo el contagio de este maldito virus que todavía estamos luchando contra él. Y lo que sí hemos hecho es, siempre manteniendo todas las medidas que tanto Sanidad como el propio gobierno nos insta a las administraciones locales, entendíamos que teníamos que también celebrar la fiesta del patrón de San Juan Bautista de una manera especial, sin grandes aglomeraciones, pero buscando un público que son los más pequeños. En sí. Ese sentido, se van a hacer una serie de actividades totalmente gratuitas, con juegos, con temas de castillos hinchables, en lo que es el Parque de los Pitufos, y después, a un precio módico, pues también estarán en las instalaciones de la plataforma de Minas de Cala, pues habrán lo que son las típicas calle del infierno para nuestros menores. Además van a haber una serie de charangas por los distintos barrios de San Juan para amenizar tanto la noche del jueves como la noche del viernes, y dos conciertos importantes que se van a dar en la Plaza de la Mujer Trabajadora, que está al lado del ayuntamiento, es decir, la banda de Maestro Tejera y también la Orquesta Inclusiva, una el día 24 y otra el día 25. Sí. No van a haber barras abiertas, como es lo normal, no van a haber barras abiertas, no va a haber gran masificación de personas, y lo que sí esperamos desde el ayuntamiento es que el sanjuanero y la sanjuanera pues también celebre el día de su patrón, y de alguna manera que sigamos trabajando, sigamos con el compromiso personal y colectivo para que las fiestas del año 2022 pues sean las fiestas que a los sanjuaneros y a las sanjuaneras y a todos los vecinos de alrededor les gusta vivirla, ¿no? Claro. Que son fiestas donde nuestros folclores, donde nuestros artistas, bueno, pues pueden hacer en directo. Está grabado también en el Teatro Romero San Juan una actuación por parte de artistas locales, donde han participado un gran número de ellos, que también se podrá seguir vía de internet, vía nuevas tecnologías. Yo creo que es importante. Primero, recordar la importancia que tiene el patrón para nuestro pueblo, recordar también a todos aquellos vecinos y vecinas que desgraciadamente han fallecido por culpa de la pandemia, y en ese sentido, bueno, pues celebrar de manera diferente lo que son nuestras fiestas patronales. Estoy seguro que en el año 2022 pues tendremos las fiestas que tanto al ayuntamiento le gusta organizar como al vecino le gusta disfrutar. Bueno, San Juan de Alfarache, que tiene una feria potente, grandes artistas han venido hasta el recinto ferial de San Juan de Alfarache, además ese nuevo recinto ferial sobre la autovía, ¿no? En ese túnel, en ese terreno que se le ha ganado al municipio y que está tan céntrico, ¿no? Entre los barrios de San Juan Alto y San Juan Bajo. ¿Cómo crees tú que está llevando la población de San Juan de Alfarache, tú mismo, el que no se pueda celebrar la feria como Dios manda, Fernando? Bueno, yo creo que esto hay que tomárselo de la mejor manera posible y siempre mirándolo con la esperanza de que dentro de muy poco podamos hacer la vida normal los sanjuaneros y los sanjuaneras y toda la población en general de nuestro país. Nosotros, el sanjuanero que le gusta disfrutar de sus fiestas, también tenemos que decir que las hermandades de San Juan de Alfarache, ni la hermandad del Rocío, ni las hermandades que procesionan por el pueblo, pues desgraciadamente también tampoco han podido hacerlo este año. Yo creo que al igual que no ha asistido el Rocío, que no ha asistido la Feria de Sevilla, que no ha asistido la Semana Santa en ninguno de los municipios de la provincia de Sevilla, el sanjuanero y sanjuanera estoy seguro que tienen muchas ganas, pero que ahora mismo no sería, sería contraproducente pues hacer eventos donde se masificaran pues un gran número de personas. Y creo que hay que vivirla con la realidad de la que es, con la realidad esa de la esperanza de poder hacer una feria el año que viene, que este año al final no vamos a poder disfrutar de esos grandes artistas a nivel nacional. Pues mire, pues podremos disfrutar de nuestros artistas locales a través de las redes sociales, podremos disfrutar con nuestros hijos y nuestras hijas, y yo creo que se deben también las ferias a los más pequeños, claro. Podremos hacerlo en el Parque de los Pitufos, y después los dos conciertos que están organizados por parte de la Delegación de Cultura y de Festejo, pues creo que llenan también de contenido cultural lo que es la fiesta, ¿no? Mm. Además de la parte religiosa, que es la misa al patrón, que también se dará el mismo jueves, día de San Juan, y ya el año que viene pues volveremos a esa hoguera de San Juan, a esos grandes conciertos encima de la plataforma de la autovía, y a ese también que muchos vecinos que dejaron San Juan por un motivo u otro hace muchos años, que vuelven a la feria de San Juan para ver a sus vecinos y a sus amigos y a sus familiares, pues estoy seguro que en el 2022 existirá ese reencuentro tan necesario. Bueno, has dicho que los niños, lógicamente los niños disfrutan las ferias, las fiestas, ¿no?, patronales, de una manera mucho más intensa, y además ya se ha demostrado, lo hemos visto durante un mes en Sevilla capital y en otros municipios de la provincia, la instalación de esa calle del infierno, por llamarlo de alguna manera, totalmente segura, con limitaciones de aforo y donde no ha habido y ni ha ocurrido absolutamente ni un contagio. ¿Así va a funcionar esta? Va a funcionar exactamente igual, con todas las medidas que Sanidad nos tiene impuestas. Porque para eso también están los servicios municipales, para controlar que eso tenga todas las garantías desde la Delegación de Cultura y de Seguridad Ciudadana. Bueno, pues vamos a estar pendientes de que en ningún momento se incumpla ninguna de esas normas establecidas. Pero no es por sancionar, ni mucho menos, es por la prevención que todavía necesitamos. No hay, todos los días seguimos viendo y preocupándonos por la incidencia del virus en nuestras localidades, ¿no? Hay momentos que estamos más bajos, momentos que estamos más altos, pero el virus, desgraciadamente, esa pandemia sigue estando ahí. Y la única solución hasta ahora, según en este caso las personas que están trabajando en ese sentido, es la vacunación, lo cual decía antes que iba a un buen ritmo, pero todavía no se han levantado las restricciones. Parece ser que el sábado que viene se levantará la restricción de uso de la mascarilla en lo que son los espacios libres, pero que yo creo que esto no puede ser un síntoma de bajar la guardia, todo lo contrario. Mientras más mantengamos la guardia en estos momentos, mejor el resultado, y antes doblegaremos a esta maldita pandemia que tanto daño nos ha hecho en lo sentimental, en lo familiar, en lo humano y también en lo económico. Que no hay que olvidarlo, que en lo económico hay muchas familias de nuestro municipio que no lo están pasando bien, por el tema del aumento del paro, y tenemos que darle solución, y espero que parte de esa solución, de esa restabilización económica tan necesaria, venga también con el plan contigo de la Diputación, donde vamos a invertir en este año y medio más de 3 millones de euros en la localidad, en proyectos, en infraestructura, en adecuación de espacios, en ayuda al pequeño y mediano comercio. Es lo que vamos a intentar, ese es nuestro objetivo. Vamos a, ya que le tengo alcalde, voy a abusar un poco de la confianza, y aunque la entrevista era para otra cosa también, ya que estamos hablando de este maldito virus, ¿no?, y de lo que afecta a los municipios y demás, el plan contigo, que va a hacer mucho bien a todos los municipios de la provincia, pero ¿cómo está ahora mismo el pueblo? ¿Cómo está San Juan de Aznalfarache con el tema del coronavirus, alcalde? Bueno, con el tema de coronavirus, nosotros al principio de esta grave pandemia sufrimos la desgracia de que en la residencia de mayores Joaquín Rosillo tuvimos más de una treintena de fallecimientos. Eso, quieras o no quieras, pues se nota en y afecta en lo anímico al gobernante y a la propia población. En estos momentos estamos por encima de la media, me parece que estamos en 202 cada 100.000 habitantes, Es verdad que hemos estado muy bajos en algunos momentos, hasta una incidencia menor de 100, y lo que sí confío mucho es en la prevención y en los servicios sanitarios. Es decir, tenemos en Andalucía, durante muchos años hemos construido un buen servicio de salud de cara a nuestros ciudadanos. Después, cuando Sevilla sufre una crisis, la gran capital, los pueblos del área metropolitana lo notamos. No podemos obviar en ningún momento que gran parte de la población de San Juan de Analfarache, de Gelve, de Cama, de Coria, de Mairena, al final trabajan en empresas que están en la capital, ¿no? Muchos de ellos en el sector del turismo y en el sector del servicio. A medida que vaya saliendo de esta crisis, lo que es el sector de servicios, el turismo, la hostelería, los restaurantes, el cine, pues estoy seguro que de nuevo empezaremos nosotros a recuperarnos. Ningún ayuntamiento tiene capacidad de generar la riqueza ni el empleo para paliar las tasas de desempleo. No corresponde a la administración local, corresponde a la iniciativa privada esa creación de riqueza. Lo que sí corresponde al ayuntamiento es poner encima todas las herramientas para esa formación profesional y para el fomento del propio empleo. Creo que el plan contigo, como te decía, y estamos también esperando los proyectos del dinero que nos viene de Europa, donde hemos presentado más de 26 proyectos para el tema económico. Espero que algunos de ellos sean aprobados, que también tendrían un impacto económico y social importante en la localidad. Uno de los proyectos creo que también es conjuntamente con otros pueblos ribereños, ¿no? Que es el tema del transporte fluvial, que nunca hemos visto al río, y ustedes entendéis igual que nosotros, los aguaneros y los gelveños, de lo que puede ser el motor económico que tiene que ser el río. Estamos trabajando en un proyecto interesante también con otras administraciones para la reactivación del río como una fuente de riqueza económica, de ocio deportivo, laboral, y creo que de la crisis vamos... Ambos municipios, ambos municipios tenemos ahí el río justo al lado. Y que es algo muy explotable. Yo creo que es un río con muchísima historia en el que se le podía sacar mucho partido, y me gusta, Fernando, que estés tirando por ese camino. Nos quedamos sin tiempo. Dime, Fernando. Sí, Gelve empezó con un proyecto como Puerto Gelve, que es un proyecto muy, muy ambicioso, pero que le ha dado un nombre a la localidad de Gelve. En San Juan estamos trabajando con algunos emprendedores también en que el río sea motor económico, porque el río, y hay que decirlo así, para las poblaciones ribereñas siempre se ha vivido de espaldas al río, y el río hay que mirarlo como una riqueza. El río, al final, para los municipios, como bien conoces, pues las viviendas se construían de espaldas al río, es decir, el río nos traía al final inundaciones, nos traía mosquitos, nos servía de vertedero, cuando al final ningún país de Europa viviría con ese río Guadalquivir sin la explotación necesaria, no solamente en el tema económico, en el tema de ocio. Ahora se ha arreglado todo el paseo de la Virgen del Carmen, el paseo fluvial, se ha adecuado todo también lo que es, todos son los carriles bici, sí, se están haciendo actuaciones de cara a Dios. Y hay también una iniciativa por parte de emprendedores de San Juan de hacer desde San Juan de Analfarache también un punto de encuentro, un punto de encuentro donde el piragüismo, el remo, el deportes acuáticos y actividades acuáticas seamos capaces de generar esa riqueza. No se nos puede escapar que el metro de Sevilla, en su parada primera del Barrio Bajo, está a 100 metros de lo que es el río, ¿no? Exactamente. Y tenemos que aprovechar toda esa infraestructura. Fernando, nos quedamos sin tiempo. Ayer estuve yo por tu municipio, porque ayer estuve yo en ese centro que se ha organizado ahí para las vacunaciones, poniéndome la primera dosis, y os doy la enhorabuena, porque tenéis un centro en el que se llega rápido, con un acceso maravilloso, aparcamiento, buena coordinación y mucha fluidez, ¿no?, a la hora de ahí quiero agradecer especialmente a la Asamblea de Voluntarios de Protección Civil, que desinteresadamente están haciendo una labor de la organización de los vecinos y vecinas de Elvis de San Juan, toma de temperatura, información. Una maravilla. Fernando, y creo que, lo dicho, que es que llegan los compañeros de la onda local. Un abrazo enorme. Un abrazo siempre y bueno, espero que nos visitéis en el 2022. Por supuesto que sí. Un abrazo, Fernando. Hasta luego. Adiós. Disfruta de Ahora Radio, estés donde estés. Entra en www.ahoraradiogelves.com. Ahora Radio. Nuestra prioridad eres tú.